In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, a Deum culatifica juventutim meam. Judica me Deus et eterne causam meam, de gente non santa, a fomine inique et doloso irreme. Quia tu es in Deus fructus mea, quod me repulisti et quod dixi sincedo, dun afflicti me inimicus. Emitten lucem tuam et in veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usurum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruibo altare Dei, ad Deum curatifica juventutim meam. Confitebur tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum curatifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Peter Paolo omnibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Peter Paolo, ne Santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et in mis peccatis tuis producate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paolo, Nibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paolo, Nibus Santis, et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Vesseri, Omnipotens Deus, et mis peccatis Vesseris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ac solutionem de remissionem peccatorum nostrorum diva nobis, Omnipotens Misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tu aleta vitorinte. Ossende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaude in orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Auferra nobis quae sumus Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus mermomentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, curum reliquia qui sunt et omnium Sanctorum, unite in ignaris omnia peccata mea. Amen. Salus autem justorum ad Domino, et protector eorum est in tempore tribulationis, nulla emulare malignantibus, nec celaveris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus autem justorum ad Domino,

Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes natinitas ac oblationem, quantibi offerimus a memoriam passiones, resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi, Domine nostri. Et in urem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptisti, et santorum apostolorum petit, Paul et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intecere dignitud in celis, quorum agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine suis, ad ut in hoc nostra de tuis que ecclesiae et sui sancti. Amen. Munera tibi Domine nostra devotiones offerimus, quet pro tuorum tibi grata sui in honore justorum, et nove salutaria de miserante redantor. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in unità di Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Per digno de justum es, cum es salutare, nos sibi sempre tubi che gratias adire. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterna Deus, che con unito Figlio Tuo e Spirito Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personem, sed in unius unitate substantiae, quod eni de Tua gloria et blante Te, credimus, octe Figlio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discrizione sentimus, od in confessione vere sempiter nequoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestat retore qualitas, quando dat angeli ad quarcangeli cherubim coque serafim, che non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna, in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera ec santa sacrificia. Ilivata, in primis quotibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, o regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assistere nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, porcibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosae semper virginis Mariae, Tenitricis Dei, de Domine nostri Gesù Christi, sede veteron apostolon ca martyron tuorum, petius Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sussi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectiones tuum uniamur ac auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sibi dutis in nostri, Sed quunt familiae tuae quaesumus in domine placatus accipias. Dies que nosus in tua pace disponas, atque af aeterna da nationem nosse edipi, et in electorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, plite quam pateretur, accepi panem in santa sacramentabilis manus suas, et revis oculis in cielo ad te Deum Patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis et dicens, accipite et manducate socones, hoc est in corpus meum. Simile modo post quante natum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in divi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et caducusque in feceritis in memoriam facetis. Und est memores in Domine nostri virtues et plus tua sancta iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec nota te inferis et resurrectionis, sedet in cielos gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis unis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Super que propicio ac sereno vulto respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justiabil, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tuoi in sublime alteritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicionem celestia et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fite et dormin in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum de refrigeri, luces et pacis, ut in duade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de mutitu de miseratione entoron esperantibus, parten aliquam esoteria tonae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercorro nos consortio non estimator meriti, sed veni quaesumus lardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cum isu, et in isu, est divi Deo Patri omnipotente in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati odemus indicere. Pater nostri, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, e dimitinovis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesumus domine fornibus malis preteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum patis apostolis tuis Petrus Paulo at Andrea et omnibus santis, ta propitio pacem in Deus nos et sub tope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ab omni perturbatione securi. Perundem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te comibit renato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E comixia consacratus corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipentibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desiste apostolis tuis pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quaternaria tigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris operante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre nelle mandatis, et a te nunquam se per lei permitas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Patris corporis tui, Domine Iesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non mi proveniat inducitio nec condenatione, se pro tua patria prosit mea totamente mentis et corporis et ameram percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant in nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meus et tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus altima mea in vita aeternam. Amen. Curitubam Domino pro omnibus curitibut mi calicem in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus altima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuore sum simus Domine puramente capiamus, et in mille tempore fia nobis rementius sempiternum, corpus sum Domine consumsi et sanguinis quem potavit, adoravitibus meis et prestat ut in me enorme acerum macula, quam pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Quod dic vobis in tenebris, dicit te in lumine, dicit Dominus, et quod in aure auditis, predicate super texta. Oremus. Presta nobis quosumus Domine intercedentibus santis martiribus tuis Cipriano et Justina, ut cor ore contigimus puramente capiamus. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, os equium servitutis mer presta, o sacrificium quod oculis tui, majestas signi otuli. Tibi sit acceptabile mei, quod omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, En el Santo Evangelio según don Juan, gloria a ti, Domine. En principio era verbo, et verbo era putium, et Deus era verbum. Oc erat in principio apoteon omnia per iso fatta sum. Et in iso fatum est nihil quod fatum est, in iso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris luce, de tenebrea non comprenderum. Fit homo visus a Deo qui numero erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium per vitae de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tertiat lux, et ut testimonium per vitae de lumine. Et la luz vera quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sua eo non receperum. Quod quautum receperum eum dediteis potestate filius ei fieri. Isque curat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.